Lo más normal es que una I en francés se pronuncie igual que una I española, a no ser que esté metida en alguna combinación de letras como AI, en cuyo caso se pronuncia E. Pero vamos, lo normal es que se pronuncie como una I española. Voy a leer esas palabras que están ahí. Il, kilo, triste, Mexique, minute, mentir, chili. El siguiente sonido es muy parecido a la I. Se corresponde un poco a nuestra Y española. Va a aparecer siempre al lado de otra vocal. Por ejemplo, en las palabras que pongo a continuación. Fille, travail, radio, avion, attention, voyage, viande, yoga, yaourt. Pronunciar bien este sonido que se representa por una J, pero que se pronuncia Y, no es tan importante. Si en lugar de Y pronuncian como una I española, pues bueno, la cosa no cambia mucho y os van a entender igual. Pero al menos que sepáis que es un sonido diferente. Cuando veáis en la transcripción fonética esa J, en el fondo es como una Y más o menos.